La idea fue, sí, tener dos representantes de los auxiliares de servicio del hospital, ojalá con la más larga trayectoria y poder simbolizar en ellos la importancia que nosotros le damos como equipo directivo al trabajo que ellos realizan a diario por nuestro establecimiento.